actividad. Buenos días, comida vencida. Que al dar no tengo para bromas. Con tu comida o si eres mi amigo. ¡Ataque! Para tengas que luchar. Y tú tienes que matar. No digas a cuál es pista. Es para la nuclear. Buenos días, comida vencida. Que al dar no tengo para bromas. Con tu comida o si eres mi amigo. posición de formas, destrucción de armas, atentado terrorista, rodan piedras en las calles, dame la salta, estoy muy contento, contento, contento, contento, contento. Escuchamos la dentro de un convento, pero no es convento, convento. ¿Qué ha pasado? Nos ha salvado, lo ha matado. ¿Qué ha pasado? Un atentado, no lo ha matado. ¿Qué ha pasado? Ha dicho la ETA que se ha suicidado. El gobierno lo condena. El barro se desmorona. Resultado de traiciones. 40 años sin la rosa. Carrera soltado, estoy muy contento. Yeah. Thank you. vuelta al curro. ¡Hijo de puta madre!